Joey! Yeah, chup-chup a lungo na chia, I'll see. Mr. Kiss, baby. Funny boy. Asa kwa nini ni kublock, utaonaje? Ninavyo vimba, utaonaje? Yani kwa nini ni kublock, utaonaje? Ninavyo ringa, utaonaje? Nasema kwa nini ni kublock, utaonaje? Ninavyo vimba, utaonaje? Asa kwa nini ni kublock, utaonaje? Ninavyo ringa, utaonaje? Utaonaje? Go flight na subiri kudipacho Niki go block utaona jesas Maisha pombe na muziki kadaras Nikitoka Dubai na tuwa Mombasa Ex wangu monede mwangu sasa Jinsi alivyo takata Vile tulivyo jipata Sitajifia na kifafu niku block kitu gani Nataka kuroga nenda karoge pangani niku block kitu gani Maneno ya mkosaji yeti valipo duniani Kwanza, mi mwenyewe brand Napotamba, watoto wa tambi Wanao nichukia na wazidi ajizani Baba familia, alafu mama nandi Wambie kani blessi mungu ja Na bahati sina gundu nja Upepo mwana na Zanzibar Afanele tukana yuko mwinde ba Asa kwa nini niku block, utaonaje Ninavyo vimba, utaonaje Yani kwa nini niku block, utaonaje Ninavyo ringa, utaonaje Sema kwa nini niku block, utaonaje Ninavyo vimba, utaonaje Asa kwa nini niku block, utaonaje Ninavyo ringa, utaonaje Utaonaje Unasema ni kutumie Nataka posti majigamu Ili wachawi wote ndo muumie Wanaomba ni feli Nataka salamu ziwafikie Ah, niko vizuri kweli kweli Acha na watu waingie Oh, yeah, yeah Nazidi kungara ukinyombia mikosi Ufukara sina, sani poki boss Bata kila siku siompa kajuma mosi Najua ujala ila na posti miso Oya washawi shanunua gari, shanunua nyumba hapo vipi Hapo vipi, munao ni loga pemba Miuku nisha jenga hapo vipi, hapo vipi Wambie kani blessi mungu ja Na bahati sina gundu nja Upepo mwana na Zanzibar Afwane nitukana yuko ujuda Asa kwa nini niku block Utaonaje Ninavyo vimba utaonaje Yani kwa nini niku block Utaonaje Ninavyo ringa utaonaje Nasema kwa nini niku